sabes que fue tu peor error. Porque cuando te dejé, me empezaste a extrañar. Tal vez te diste cuenta que otra mejor que yo no hay. Dile a esa que a mí nunca me has olvidado, que mis besos no los han borrado, que por más que estés con ella pienses en mí. Dile a esa que a mí nunca me has olvidado, que mis besos no los han borrado, que por más que estés con ella pienses en mí. Dile a esa. Es así, pobre chica, déjala ir. Sé que tú estás resentido porque jamás te pude perdonar aquella traición. Y sabes que fue tu peor error, porque cuando te dejé me empezaste a extrañar. Tal vez te diste cuenta que otra mejor que yo no hay. Dile a esa que a mí nunca me has olvidado, que mis besos no los han borrado, que por más que ella piensas en mi. Dile a esa que a mí nunca me has olvidado,